Muy buenos días, padre Rubén. ¿Qué tal, padre Arturo? ¿Cómo estás? Precisamente ahí comentábamos ayer que en la parroquia donde usted es párroco, en Sagrada Familia de Banfield, fue administrador parroquial, Monseñor Arancedo, que según vemos en el detalle de su vida que nos hace Aica, pasó más de 20 años en la diócesis de Lomas de Zamora, ¿no? Que es donde incluso se ordenó sacerdote en nuestra diócesis. Sí, él fue ordenado sacerdote acá, estuvo un tiempo en el Seminario de La Plata como encargado de estudios, también después fue párroco de la Catedral de Lomas mucho tiempo, después fue vicario general, fue a estudiar a Roma, hizo la licenciatura en teología en derecho canónico, después volvió, fue nombrado obispo auxiliar, justamente siendo vicario general la diócesis de Lomas de Zamora, y a posterior de la muerte del padre Orsi, él asumió la parroquia Sagrada Familia como encargado de la pastoral, ¿no es cierto? Así que tuvimos el gusto de tenerlo. Aunque, como decía el Papa Piccolomini en la Edad Media, un poquito más tardíamente, él se llamaba Pío de nombre y se llamaba Eneas, y asumió como Pío. Entonces decía de sí mismo, cuando me llamaba Eneas, uno me conoce. Ahora que Pío, todos me dicen Pío. Es decir, parece que con el nombramiento todo el mundo parece tener una cierta familiaridad. Acá la familiaridad que tenemos es el haber compartido con él el presbiterio, la ordenación, lo ordenó Monseñor Calvino. Él tiene toda su familia aquí en Temperley, tiene una famosa casa sobre la calle Mix, que era preciosa, una casa tipo morisca, un monumento histórico que finalmente, como tantas cosas, fue destruido. Toda su familia sigue viviendo en la misma zona. Él, recordarán que era primo hermano de Alfonsín, porque las madres de ambos, que eran Fulques, de familia Fulques, una familia inglesa, de origen inglés, eran hermanas entre sí. Así que Alfonsín, siendo presidente, estuvo en la ordenación episcopal de él. Realmente fue un momento hermoso. Él es un hombre muy muy equilibrado, un hombre muy sereno, muy pastor, muy cercano a sus sacerdotes, muy sensato también en las reflexiones. No es un hombre de extremos, es un hombre de mucho diálogo, y creo que la conferencia episcopal debe haber votado y apoyado eso, ¿no? Un hombre de mucho diálogo hacia adentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia. Le tocaron momentos difíciles, ¿eh? Por ejemplo, asumir Santa Fe de la Veracruz después del problema que había habido con el arzobispo anterior, con Monseñor Storni, y él lo llevó con gran entereza, con mucho prestigio personal, ganado no con grandes luminarias, sino a partir de su firmeza de carácter, su bonomía, su sencillez en el diálogo, su apertura al diálogo con todo el mundo. Realmente es un hombre de Dios, además es un hombre que tiene criterios espirituales. Me ha tocado ya varias veces participar, me ha pedido que dé cursos de bioética al clero de él, y lo tiene muy actualizado, el clero lo respeta muchísimo, lo valora, es un hombre que los sacerdotes quieren mucho y también quieren mucho los laicos, ¿no? Precisamente por esto, por la sensatez y la sencillez que tiene. Y a su juicio, padre Rubén, el gaucho, porque es un hombre así, como lo que sería el carácter de un gaucho ideal. Un hombre sereno, que no pretende grandes relumbrones, muy solidario, muy muy abierto, muy franco, pero no es un hombre de extremos ni de barquinazos, no, él sabe conducir lo suyo con mucha serenidad. Siempre tiene una palabra de aliento para todo el mundo. Yo estoy muy contento, lo mismo que Monseñor Carniello, que son los dos que conozco más, el arzobispo de Salta, que es vicepresidente segundo. Hace mucho tiempo que yo le decía a Monseñor qué lindo sería que pudiese una iglesia un poquito más dialogante, más de diálogo con la ciencia, con la cultura. Creo que estaba haciendo falta eso, y bueno, aparentemente fue el mismo sentimiento de los pastores que los eligieron a ellos dos como presidente y como vicepresidente segundo de la conferencia episcopal. Son hombres de Dios, hombres de diálogo, hombres que aman muchísimo a la iglesia, que no están detrás de proyectos personales, al contrario, son hombres que aman, han sacrificado cosas por el bien de todos. muy queridas también por su clero, Monseñor Carniello. Yo este año estuve dándole un curso de actualización de ética a todo el clero de Salta, y la gente lo respeta muchísimo, y con gran sinceridad, y plantear las cosas y cosas graves, planteadas con mucha serenidad, planteadas con mucha sinceridad también. Yo creo que va a ser un momento muy bueno para la Iglesia. Le preguntaba, Padre Rubén, a su juicio y a su criterio, ¿cuáles son los principales desafíos con los que se encuentra ahora en la Iglesia en Argentina el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal para los próximos años? Bueno, me parece que no tiene que haber un diálogo con el gobierno, que está cortado desde hace mucho. Me parece que es propio del cristiano el dialogar con todo el mundo, lo cual no significa acordar, ni significa ser sumiso, sino tener un diálogo abierto, sincero, franco, fluido, con factores de la sociedad que interactúan entre sí, porque a nosotros nos repercuten las acciones del gobierno y al gobierno nos repercuten las acciones que la Iglesia hace. Entonces, si todos tenemos un punto en común, aunque de distintas perspectivas, somos la misma población, unos como feligreses, otros como ciudadanos, pero son al mismo tiempo la misma persona, que es feligres y ciudadano, me parece que conviene un diálogo más abierto, más... No, esto es lo primero. Lo segundo, una mayor presencia cultural. Creo que la Iglesia en los últimos tiempos ha ido como replegando, me parece que da un rumbo más claro. En ese sentido, creo que la pastoral de Benedicto XVI... Bueno, lamentablemente hemos tenido un problema con el llamado, vamos a ver si lo podemos restituir. Es el padre Rubén Revelo. Estábamos hablando con el padre Rubén Revelo acerca de la noticia que hemos destacado esta mañana, que no podía ser otra que el nombramiento de Monseñor Arancedo como nuevo presidente del Episcopado Argentino. Lo nombraron ayer por la noche en la reunión que está teniendo la Conferencia Episcopal Argentina, la reunión número 102 en Pilar, y creo que hemos podido restituir el llamado. Padre Rubén. Sí, Arturo, no sé en qué momento se cortó la conversación. Sí, nos estabas comentando el segundo campo en el que tú crees que debe tomar, o sea, que es un desafío especial para el nuevo presidente. El campo es este del diálogo con el gobierno y el diálogo con la cultura en general. Sí, todo eso, toda esa parte sí que se ha escuchado. Bueno, y quizás hacia adentro me parece que hace falta reafirmar el magisterio, una adhesión más clara, una propuesta más clara y más firme del magisterio. Creo que también una preocupación muy fuerte por la formación permanente y los agentes de pastoral, que incluyen todas las instancias, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, los religiosos. Me parece que internamente como Iglesia hay que volver a afirmar el magisterio. En algunos puntos yo creo que hay un poco de laxitud, ¿no?, en algunos casos, donde se va como tolerando disidencias con el magisterio, que en el fondo nos quitan identidad de católicos, porque la primera nota de la Iglesia católica es ser una, es decir, unida, pero también una en el pensamiento y en el corazón. Cuando empiezan a aparecer focos distintos, el peligro de la atomización es inminente, y la Iglesia cuida mucho el tema de la unidad de pensamiento y de caridad, ¿no?, de amor. ¿Podríamos explicar brevemente, quizá de un modo pedagógico, cuál es la función de un presidente de conferencia episcopal? Digamos que no es un papa de la Iglesia local o de la Iglesia de Argentina, sino que es otra función distinta, ¿no? Quizá porque a lo mejor hay confusión, o porque a veces se ha podido ejercer también esta función de un modo como si fuese obispo de los obispos de Argentina, y la verdad que no es así, ¿no? No, los obispos forman, en realidad forman un colegio episcopal entre ellos. Cada diócesis tiene su independencia, no está obligada a hacer lo que la conferencia episcopal propone. Lo que pasa es que y la idea es coordinar la acción. Si tenemos un mismo Señor, si tenemos una misma fe, si tenemos una misma caridad, evidentemente las leyes tienen que coordinarse entre sí. Por supuesto que respetando las características y la idiosincrasia y la historia que tiene la población, que maneja cada diócesis, pero evidentemente que acuerdan elementos mínimos, por ejemplo, no sé, los casamientos, qué requisitos para la confirmación, qué requisitos para los bautismos, qué requisitos se tienen, coordinan la acción de la caridad, por ejemplo, a través de las colectas de Cáritas y Más por Menos, proponen planes de sostenimiento de la iglesia, como el plan Compartir, tratan de fijar rumbos respecto de la formación en los distintos seminarios regionales, hacen de voceros y de toda la conferencia episcopal no puede ir a hablar a presidencia, por ejemplo, pero sí el presidente, vicepresidente, primero y segundo y secretario suelen hacer de puente con el gobierno y con las autoridades nacionales, más que nada, y coordina toda la acción de la del funcionamiento de la Conferencia Episcopal Argentina, que es muy complejo porque tiene un editorial, porque tiene muchos organismos con presidentes, obispos, presidentes de cada uno de estos organismos, que yo, catequesis, liturgia, vida y familia, cultura, pastoral aborigen, pastoral de tierras, son todos ámbitos, en los pastoral de la salud, son ámbitos donde hay obispos que presiden cada una de estas comisiones y que van a informar a la presidencia de la Conferencia Episcopal. También cuando hay que sacar algún documento, la presidencia de la Conferencia Episcopal convoca reuniones. Algunas se llaman reuniones permanentes, son más o menos una vez por mes, cada mes y medio, donde se van viendo los temas, el pulso de los temas día a día. Y también hay reuniones que se llaman reuniones plenarias, extraordinarias, que son dos veces por año. Una es esta que está transcurriendo en este momento, donde se fijan grandes rumbos, se sacan documentos importantes que van a marcar la pastoral de la Iglesia a lo largo de muchos años. Y yo, por ejemplo, Iglesia y Comunidad Nacional. O sea que, por todo lo que nos explica, mucha oración le pedimos a todos los radioyentes para esta labor tan grande y tan amplia que le ha correspondido, por decisión de los obispos de Argentina, a Monseñor Arancedo como nuevo presidente del Episcopado Argentino. Esta ha sido nuestra noticia destacada. Muchísimas gracias, Padre Rubén Revelo, por habernos ayudado a profundizar en este nombramiento y por la sembranza de Monseñor Arancedo y por esos puntos candentes, ¿no?, en el accionar que tendrá como desafío para los próximos años. El Padre Rubén Rebel. Tuve la fortuna de comunicarme con... Le hice un mensajito y tuve la delicadeza de llamarme Monseñor Carniel, el vicepresidente segundo. Y se lo notaba, feliz pero temeroso. Le digo, mire, Monseñor, Dios no da la carga sin dar la gracia también. Así que cuente con la oración de todos nosotros. Así que para que le cumplamos a la promesa y al estímulo dado, sí, recemos todos por ellos, ¿no? Creo que la función que tienen es fabulosa, tienen en sus manos el rumbo de la Iglesia de Argentina por estos próximos años, que me parece que tienen que plantearse de un modo, repito más, dialogal. Creo que va a ayudar a todos. Muchas gracias, Padre Rubén Revelo. Ojalá que así sea. Hasta luego.